Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. ¿Qué tal estáis? Bueno, antes que nada deciros que estoy grabando esto con el Huawei MediaPad X2. Sí, tengo un vídeo pendiente de grabar que espero compartirlo con vosotros. Y de momento poco puedo deciros. El amigo camionero Vic, sin ni siquiera que le pidiera ayuda, gentilmente se ofreció a darme ayuda con un problema que tenía. Es decir, este terminal tiene para mí dos cuestiones sin resolver. Una de ellas es que los contactos no me sincronizaban, así que me mandó por Twitter un enlace a Dropbox con una aplicación, una APK, que sincronizaba los contactos. Claro, él tiene muchísima experiencia con móviles Huawei y por lo visto es un asunto que pasa en más de uno. Y con esa APK, asunto solucionado. La otra cuestión que yo recuerdo que en Xiaomi se resolvió vía ROM es el tema del reconocimiento de voz, es decir, la conversión de voz a texto. Ese micro que te sale, micrófono que te sale ahí. Bueno, todavía es que no he investigado nada, seguramente sea sencillo o no, pero no puedo hacerlo y me fastidio un poquito. Por lo demás, muy bien. Autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pantalla, fluidez, manejo, navegación, teclado, sonido, que lo uso bastante. Bueno, cosas muy chulas que nos ofrece Android. Y bueno, ya sabéis que yo siempre me ando debatiendo entre Android e iOS. Bueno, debatiendo no. Es decir, casi siempre tengo un dispositivo iOS y un dispositivo Android. Bueno, en muchas ocasiones tengo más de un dispositivo iOS y más de un dispositivo Android. Cuando lo tengo en un teléfono, pues siempre atravieso la misma situación. Es una cosa cíclica que me molesta mucho, pero también me da satisfacciones. Y es que iOS me resulta comodísimo, una experiencia sin fisuras de sistema operativo, cámara, batería, es decir, es una satisfacción global. Sí, sí, suena fanboy, pero esto es así, le guste a quien le guste, a quien no le guste también. Pero Android te ofrece ese algo más, un sistema de ficheros, un navegador más real, te ofrece muchas más posibilidades de productividad y es un sistema operativo con muchas más prestaciones. Y eso le guste a quien le guste y a quien no le guste es igual. Entonces, es cierto que hay veces que no puedo hacer ciertas cosas con iOS, pues porque no tengo acceso a eso básico, es que escoger un fichero y pasarlo de un lado a otro. Aunque ahora se han ido mejorando con la apertura de iOS a otras aplicaciones, pues aunque no todas funcionan igual, pero sí hay muchas aplicaciones que te permiten abrir un fichero con otra aplicación y llevarlo a otra aplicación. Pero esto es un apaño y no es global, no funciona igual de bien en todas las aplicaciones. Hay cosas que yo puedo hacer con iFile y que no puedo hacer, pues por ejemplo, con otras aplicaciones de ficheros que ahora no me acuerdo que tengo por ahí. Y claro, que es una castaña, ¿no? Es decir, mientras que Android, pues hay cosas que permite hacer directamente y a veces incluso sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Bueno, pues eso es otro debate en el que no quiero entrar. Estoy muy contento, estoy ahí. Probablemente haga la experiencia de dispositivo único con el amigo X2, me parece un dispositivo que por el precio que tiene ofrece prestaciones de gama alta. Esto por supuesto es un comentario muy personal. Habrá quien diga, no, es un Huawei de gama media. La verdad es que me importa muy poco lo que digan otros. Yo, por mi experiencia de uso, esto puede colar como un Samsung de 900 pavos. A nivel de materiales, a nivel de rendimiento, a nivel de calidades en las cámaras, perfectamente. Estoy haciendo mucho vídeo y muchas fotos en entorno de poca luz, cosas que no comparto. Yo hay una cosa que hago bastante a menudo y es que utilizo YouTube como disco duro, en el sentido de que subo vídeos privados. casi todo el mundo sube vídeos para que sean públicos. Yo subo vídeos privados que solo voy a ver yo, y a veces pues son clips de 30, 40 segundos grabando yo en mi habitación sin la luz del techo, con el atardecer, y grabo a los gatos por grabar algo. Y me sorprendió, ayer por la tarde me sorprendió bastante lo bien que capta la luz la cámara en esos entornos de poca luz, que son la piedra de toque para cualquier cámara que se precie. Todavía no he probado el tema de estabilización, estoy tan liado con otras cosas que no tengo tiempo de pararme a pensar. Y luego, por otra parte, pues no estoy saliendo haciendo mis visitas en movilidad. O sea que todavía. Y no hay churros todavía, que no es temporada de churros. Pues ya sabéis, ¿no? Ahora, eso sí, las pegas del X2, pues es que, aunque están bien pensados para usarlo con una mano, es decir, con una mano puedes hacer muchas cosas, pero por ejemplo, para grabar un vídeo con una sola mano, pues ya la cosa se pone más complicadilla. Ya os comentaba ayer que hay cositas, hay detalles que me están gustando mucho. Pues, por ejemplo, el tema de grabación de llamadas. Eso me hace pensar que el dispositivo está ruteado. Con el tema del reproductor de vídeo nativo, pues un botoncito que hace que se bloquee la pantalla, de forma que no hagas pulsaciones en falso. Es decir, tú estés viendo un vídeo, le das al candadito, que solo tienen algunas aplicaciones, creo que VLC lo tiene, no sé si MX Player también, y entonces tú ya puedes, aunque toques la pantalla, el vídeo no se va a detener, ni se va a subir el volumen, ni nada parecido. Bueno, pues esto en cuanto a cositas, algunas impresiones que os he comentado, más cositas que quiero comentaros en este programa popurrí variado. Decir, hace tiempo sacaba pecho diciendo, jo, pues la verdad es que llevo un tiempo que no cambio mucho de teléfono, sí, he tenido así algunas compras y algunas ventas. Bueno, pues me estoy planteando muy seriamente vender el iPhone 6 Plus. ¡Ay! ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo habéis quedado, eh? ¡Ay! iPhone 6 Plus de 64 GB, un dispositivo que no sé si vender, pero si alguno quiere hacerme una oferta, pues podríamos negociar. Por supuesto, no me hagáis ofertas ridículas de no, te doy 400 euros y no se hable más. A ver, yo sé que hay algunos que dicen, es muy gracioso porque alguno te hace una oferta de esa ridícula y dice, oye, que por intentarlo, dices, pues nada, juega la lotería, a lo mejor tiene más probabilidades, tío, pero quiero decir, está bien que lo intentes, pero me obligas a responder a un mail diciendo, oye, muchas gracias, pero no me interesa. No. Pero sí, estoy empezando a tantear. Primero intentaré venderlo a círculos cercanos. Y si no, ya lo lanzaré a Twitter. Pero bueno, no sé si 650 euros es un buen precio. Yo he estado viendo por ahí segunda mano y tal, que hay algunos sitios en manzanas usadas y tal, que lo están vendiendo a 700 pavos. No sé si 650 euros sería un precio para una venta rápida de este dispositivo. Bueno, vamos a verlo. Y claro, ahora estaréis preguntando, bueno, ¿te has aburrido el iPhone 6 Plus? Pues, bueno, a ver, no me he aburrido en el sentido de que, bueno, sea un dispositivo que me deje medio insatisfecho, que me deje indiferente. No, me parece un pedazo de dispositivo alucinante. Pero tengo, el otro día hice una cosa que no debía. Bueno, lo digo en broma, ¿no? Hice una cosa que no debía por mi bolsillo. Y es que con el asunto este de los datos, pues me dijeron, oye, escúchate el último podcast de Pasión Geek, donde hablan de esta empresa que está ofreciendo una tarifa de datos ilimitada a 4G. Se llama Econet. La página creo que se llama econetweb.com o algo así. Corregidme si me equivoco. Bueno, pues le eché un vistazo, vi la página, me pareció interesante. Y claro, aquí el asunto es que no me acuerdo quién de los dos de Pasión Geek me había contratado el servicio y estaba súper contento, pero muy, muy, muy contento. Y claro, ya me lancé a escuchar el Pasión Geek, que no, estos programas que son tan de tecnología, aunque la gente que sale en Pasión Geek pues me merece todo mi respeto, porque me parecen tíos que tienen un nivel que yo no tengo, pero de vez en cuando, claro, hay temas que te interesan más que otros, y este me interesaba muchísimo y ha habido partes que me la he escuchado varias veces. Entonces, pues para mí el hecho de que alguien hable bien de Conet, pues ya me parece suficiente garantía como para atreverme a contratarlo. Es como cuando Juan Di me dice, oye, pues yo estoy con Spunky y estoy súper bien. Y otros amigos como Cafetero y otros que me dicen, pues yo tengo este operador y estoy tan encantado con los datos que me da. Jo, pues son cosillas que me hacen pensar y ya de momento desbloquean mis sospechas. Pero claro, la cuestión es que estaba escuchando los de Pasión Geek y claro, el otro colega le dice, es que está buscando un DualSync. Y dice, sí, estoy buscando un DualSync y tal. ¿Cómo está buscando un DualSync? Y entonces ya empezó a hablar del OnePlus 2. El OnePlus 2 es un dispositivo, un flagship, un dispositivo de gama alta que han sabido, sin hacer campañas por televisión ni en grandes medios, pero han sabido hacer cosas muy interesantes, como darle una difusión entre la comunidad geek increíble y conseguir ese efecto tienda Apple de gente esperando a comprarlo y ansioso, con un sistema de invitaciones bastante cruel, pero que genera esa ansiedad que luego pues resulta que repercute no en el cabreo del consumidor, sino en la fama del producto. Bueno, resulta que yo, que estoy bastante, la verdad es que estoy bastante, bastante ajeno al mundo de la tecnología, más que superficialmente, por mi feed de noticias, pues no había caído que el OnePlus 2 era dual SIM. De hecho me sorprendió bastante. Yo había tenido brevemente el OnePlus 1 gracias a un buen amigo, otro de estos amigos generosos que siempre ofrecen su ayuda sin pedir nada a cambio, y de hecho nunca pide nada a cambio. Bueno, nunca, no es que pida nada a cambio, es que nunca pide favores. Y ya no me acordaba yo si el OnePlus 1 tenía dual SIM o no, pero claro, que un terminal de esas características tan premium, tan gama alta, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, Snapdragon, creo que es el 805, grabación en 4K, super cámaras, bueno... Increíble, ¿no? Increíble, todo un plan. Tenga dual SIM. Y en la situación en la que me encuentro, que es la misma que el amigo, creo que era Fer, no sé si es Fer Cuesta o su compañero, pues dices tú, jolín, es que sí, yo dentro de un poco me veo con una tarjeta SIM de datos pura y dura, que puede ser Amena o Econet, que ahora mismo va ganando puntos. Y luego otra tarjeta SIM, pues a lo mejor para voz y poco más. Quizá para voz y poco más, nada más. Que sería bastante interesante. ¿Qué terminales me pueden dar una experiencia dual SIM estupenda? Bueno, una opción era el X2, es decir, llevar a todos lados el X2, pero el X2 yo lo veo, lo sigo viendo como segundo equipo, todavía no me lanzo a usarlo como equipo único, aunque podría serlo perfectamente, Pero bueno, a eso se me han juntado mis ganas de probar el OnePlus 2 y viene de camino. Ya viene... montadito en un carguero chino, bueno, en un avión, y seguramente, si todo va bien, pues para la semana que viene puede estar echándole un vistazo y compartiendo con vosotros lo que es el equipo en sí. ¿Venderé el iPhone? Pues bueno, a ver qué ofertas me llegan, y si me llegan ofertas, pues medio que, pues quizás me lance. ¿Y qué más podía contaros? Pues poco más. Bueno, ya me terminé la novela de Soy Pilgrim. Si os acordáis que os hablé de la novela El Marciano que me recomendó el amigo Arcaids, novela que os recomiendo encarecidamente. De hecho, os pido que dejéis de oír este podcast y vayáis a leer con avidez El Marciano. Seguramente durante una semana no hagáis nada más que leer El Marciano. Pues tras El Marciano me lancé a la novela Soy Pilgrim, en este caso recomendado por mi esposa, que es una lectora voraz, ávida, insaciable. Bueno, lectora victoriana constante, que ese es el arquetipo del lector victoriano, y me dijo, tienes que leértelo tal. Y me hacía, tenía ganas de leer algo de espías y me ha parecido una novela brillante, absorbente, que no tiene un gramo de desperdicio, ni una página de desperdicio. Ya la he terminado, se la recomendé a Rupert, como soy yo, que soy muy pesado. Rupert, tienes que leértelo, Rupert, léetelo. La cosa es que a Rupert no hace falta que le insistan mucho, porque al fin y al cabo es otro lector voraz, insaciable, constante, ávido, compulsivo y todos los adjetivos que queráis añadir. Y él se la ha leído mucho antes que yo. Yo entre el verano, que no he leído mucho, y ahora ya que he pasado el mes de septiembre, y ahora es cuando más leo, cuando vuelvo a mi vida normal y vuelvo a coger el metro y vuelvo a tener cierta rutina, pues ya entre ayer domingo, que me pegué un buen tute, yo terminé Soy Pilgrim, y también os la recomiendo. De hecho, estoy planificando grabar un podcast de Pilgrim, de esta novela, sin spoiler, por supuesto, porque además aquí el spoiler es que como te desgracien la novela, te la desgracian. Pues grabar algo ahí con el amigo Rupert. Me acuerdo, y vosotros quizás también os acordaréis, de un podcast que grabé con él sobre nuestros libros favoritos. Y ese podcast le tengo mucho cariño porque causó bastantes reacciones, ¿no? Positivas. De gente que nos decía, ¡oh, qué bien! Oye, pues mira, me ha animado a leer. O qué buenas recomendaciones. O grabad más. Y bueno, me apetece mucho grabar un podcast sobre libros con alguien como él. Y ahora que tengo la novela pues bastante reciente, pues tanto más. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser la siguiente? Tengo bastantes libros ahí pendientes. Tengo libros que compré en la Feria del Libro, allá por el temprano verano madrileño, y que tengo algunos de ciencia ficción, y luego tengo bastantes ensayos que tengo ganas de leer. Pero como siempre ocurre, cuando terminas de leer una novela, te quedas ahí como cuando terminas de ver una muy buena película y sales del cine y no sabes qué hacer. Y lo único que te dan ganas de hacer es juntarte con otros amigos que han visto la película y charlar sobre la película o sobre la novela. Pues así estoy, ¿no? En ese momento que necesito una novela o un libro de transición para continuar pues mis lecturas. Y poco más. Dentro de las cosas que estoy probando, hay un servicio que existe de hace mucho tiempo y que yo no pruebo, porque tengo Evernote, y Evernote pues es un servicio muy completo que viene a suplir cosas que te ofrecen otros servicios. ¿Cómo qué? Bueno, Evernote tiene una pequeña aplicación, un widget que puedes instalar en Google Chrome y que te permite capturar pantallas. Capturar páginas web. Entonces tú estás leyendo un artículo y dices tú, esto me interesa, capturar, guardar, y guárdalo en mi libreta que se llama web, así lo tengo hecho yo. Y luego yo pues o lo sincronizo con el tablet y lo voy leyendo ya pues tranquilamente en otro momento que pueda, o otro rato que esté con el ordenador, pues me pongo a leer las cosas que tengo pendientes. La verdad, tengo una carpeta que se llama web bastante interesante, con muchas de las cosas que luego me dan pie a grabar y a grabar audios e ideas sobre los homeless geek o sobre otros temas, ¿no? La cosa es que, bueno, el amigo Rupert me comenta que él usa Pocket, que hace eso mismo, que es capturar artículos, en este caso capturar también vídeos y audios para luego reproducir posteriormente. La verdad es que no sé si se puede reproducir offline, a lo mejor sí, en la versión premium, porque esto es como todo, seguro que hay una versión premium. Como podéis ver, estoy bastante pez y estoy empezando a usarlo. Pero bueno, me ha resultado cómodo por una sencilla razón, y es que es muy cómodo, es más sencillo aún que Evernote. Y estoy ahí pues grabando, sobre todo estoy usando Pocket ahora para grabar, para capturar páginas a granel. Y sobre todo para capturar artículos que me sirven de reflexión. Ayer encontré un artículo muy interesante que hablaba de cómo la tecnología nos ha cambiado la vida, en el sentido de que la tecnología nos hace trabajar más. Era un artículo con una perspectiva bastante sorprendente, que la tecnología nos hace grabar más. ¿Cómo es esto posible? Pues para explicar esta posición, el escritor nos decía, mira, vamos a repasar la vida de fulanito, de John Johanovich. Y te decía, ¿no? Pues todas las cosas que iba haciendo John Johanovich, ¿no? Como a John Johanovich se levanta por la mañana y se ponía a leer correos. Y a veces correos de trabajo, cuando no estaba en su oficina. Y luego se ponía a actualizar redes sociales. ¿Y qué es actualizar tu perfil en redes sociales? Sino hacer el trabajo de Mark Zuckerberg. Y esto es cierto, ¿eh? Yo con el tema de Facebook llevo ya más de un año en el que no comparto nada. Y si comparto algo es alguna foto graciosa o alguna tontería o alguna noticia que yo creo que es relevante. Pero datos, cosas personales, llevo un tiempo que no comparto nada. Por ejemplo, este verano no he compartido nada de mis vacaciones. Bueno, miento, lo único que compartí fue el vídeo que grabé de la crónica veraniega. Pero como siempre hago, grabé el vídeo cuando ya había vuelto de vacaciones, no durante, por paranoias mías, que creo que están más que justificadas. Entonces luego, seguimos con el artículo, ¿no? Decía, usar una red social es ser tú el media content curator, ser el editor, el redactor de contenidos, y eres tú el que enriquece con tus contenidos, que además son privados y personales, la red social. Deberían de pagarte a ti. Deberían de pagarte a ti porque cuando uno escribe en un blog comercial, te pagan por escribir y publicar en el blog. Pues tú estás publicando en una red social para eso. Es una forma de esclavitud, en cierto sentido. Y luego, bueno, yo leía dentro del mundo de la conspiranoia que Facebook es un invento de la CIA porque es una forma de seguir la pista de gente que voluntariamente va a dar datos sobre ellos. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué fotos hicieron? ¿Qué hablaron? ¿Qué opinaron? ¿Cómo respondieron? ¿En qué momento estaban despiertos, dormidos? Es verdad, ya, las autoridades ya han pillado a varios delincuentes gracias a Facebook. El caso más llamativo es de un delincuente que se llamaba Maxi Sopo, un tipo de origen camerunés, creo que era, que lo buscaban por fraude con tarjetas de crédito. El tipo estaba huido y publicaba, actualizaba su perfil de Facebook mientras estaba pegando la gran vida en México, en una zona costera. Y el tipo publicaba todos los días diciendo la vida es fácil, tal, la vida es maravillosa, fotito de playa, fotito de mi cóctel margarita con su sombrilla asomando por... Y al final un tipo le pidió amistad, el Maxi Sopo aceptó, y resulta que ese tipo era su oficial de la libertad condicional y el FBI cayó sobre él y lo enchironaron. ¡Por idiota! ¡Por idiota! Bueno, esta es una pequeña digresión, ¿verdad? Estoy hablando de un artículo. Hace poco, drones del ejército de los Estados Unidos de América bombardearon una posición talibán porque dos talibanes se hicieron un selfie y lo pusieron en las redes sociales. Y sabéis que las fotos guardan, además de los datos de la imagen, pueden guardar más datos, como por ejemplo la ubicación. Si la tienes tagueada la foto, la tienes etiquetada con tu posición GPS, aparece tu posición. Y los tíos cometieron el error, evidentemente involuntario, claro, de subir una foto con sus contenidos. ¿Qué es lo que hacen los auténticos profesionales, los terroristas profesionales? Tirar el teléfono móvil, el portátil y todo. Una de las cosas que dicen los conspiranoicos es que cada vez más fabricantes están sacando teléfonos móviles a los que no se les puede extraer la batería para que así puedan ser activados remotamente, puedan ser controlados y se pueda saber la posición del propietario del teléfono móvil. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Quién sabe? En cualquier caso, en la novela Pilgrim, y no estoy reventando nada, el tipo, una de las cosas que le delatan como agente de la inteligencia es que va con el teléfono móvil a todos lados sin batería. Una cosa muy llamativa. O sea, tú no te encuentras gente que va con el teléfono móvil sin batería. A lo mejor si te encuentras alguien que está continuamente poniendo la batería para hacer una llamada y quitándosela cuando termina de llamar, te puedes plantear, ese tío o es un delincuente o es un agente de la inteligencia del gobierno Z, o es tonto, o es un paranoico y piensa que le están siguiendo, aunque a lo mejor el tipo trabaja de delineante de 8 a 3. Entonces, bueno, son cuestiones, ¿no? Esto es una gran digresión del artículo que decía, ¿no? De que trabajamos para otros. ¿Qué pensáis de las cajas autopago? ¿Qué pensáis de las cajas autopago? Bueno, lo primero que uno piensa es, oh, qué cómodo, yo me tengo que hacer menos cola porque hay más cajas autopago y voy más rápido, no tengo que esperar cola. Hay otra lectura de eso y es que estamos quitando un puesto de trabajo. Eso es muy cierto. Contaban en el Vórtice, en el podcast El Vórtice, que ahora también en los aeropuertos hay mostradores de auto-checking, que para muchas personas puede ser cómodo, para otras personas puede ser un problema. Porque ¿y si falla el mostrador de auto-checking? ¿Y si la persona es una persona mayor o una persona que no se apaña bien con las máquinas? Contaba una de las participantes del Vórtice que iba con una amiga suya y que la otra estaba nerviosa porque no era capaz de hacer el auto-checking, y la otra le gritó, no te preocupes, hazlo mal, porque así contratarán a alguien. Y en ese momento una señora de Iberia o de AENA o de yo que sé de dónde dijo, tiene usted mucha razón. Porque gracias a estos sitios de auto-checking, las cajas de autopago, pues hay gente que pierde su trabajo. ¿Sí? Que tienes una máquina. O sea, es más fácil, es más barato una máquina que tener un tío cobrando seguros sociales y que se pone de baja y que se queda embarazada y que, bueno, y que hay que despedirlo e indemnizarlo. Es mucho más barato una máquina. Bueno, que eso es otro dilema. Y otro debate muy interesante del que podéis oír hablar en ese podcast que me recomendó un oyente, se llama El Buscador de Radio 4, creo que es, o algo así. El Buscador de Radio Nacional de España se llama el programa. Está el podcast también, podéis buscar el podcast El Buscador de Radio Nacional, donde por lo visto él dice, el periodista que hace este alucinante podcast, dice que el asunto este de utilizar máquinas para reemplazar a humanos no está demostrado que provoque una pérdida de puestos de trabajo. E invocaba no sé qué estudios. A mí, desde luego, no me convenció. Porque no me convenció. Durante la Gran Depresión empezó a industrializarse el campo en Estados Unidos, y donde antes tenían que estar 20 jornaleros, ahora había un tractor. Que sí, que el tractor provocaba que hubiera una fábrica, que hubiera un mecánico, que hubiera un tío que te vende piezas y tal. Y entonces lo que dice el Buscador es, realmente, la mecanización no provoca más paro, lo que provoca es que se especialice el trabajo y que se cualifique la mano de obra. Bueno, eso sí, pero habría que verlo. En fin, bueno, amigos, gran discreción en Vidas en Red, popurrí total. Estoy muy parlanchín, muchas ganas de hablar, para réplicas, contrarréplicas y lo que queráis. Podéis escribirme a vidasenred@gmail.com y en Twitter @converso72. Un saludito, amigos, y hasta pronto.